Radio. Doce y 22 minutos, entramos en el tiempo dedicado a la política local. Ya saben que cada martes en este hueco horario nosotros le ofrecemos este espacio con un turno de intervenciones en el que tienen su participación las diferentes formaciones políticas con representación municipal en nuestra localidad. Vamos a hablar y vamos a comenzar realmente la jornada de hoy, un nuevo turno de intervenciones, y lo vamos a hacer con Ciudadanos. Para ello ya nos acompaña el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Ubrique, Jorge Oliva, a quien vamos a pasar a saludar. Jorge Oliva, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues diferentes temas sobre la mesa que vamos a ir abordando y que nos van a llevar desde el panorama local hasta el panorama nacional con respecto a lo que sería, Ciudadanos en particular, ¿no? Y vamos a comenzar con el panorama local. En primer lugar, vamos a hablar precisamente sobre el primer pleno de manera telemática por videoconferencia que se llevaba a cabo en nuestra localidad, y que sí que ha sido el último pleno la pasada semana, en el que se abordaban diferentes cuestiones. Sobre ellas querías también referirte, ¿no? Sí, el pasado jueves 30 de abril tuvo lugar el primer pleno telemático en la historia de la Corporación Municipal de Ubrique, para adaptarnos a la realidad que estamos hoy día con el COVID-19. Un pleno telemático que hicimos a través de una aplicación Webex de la empresa Cisco, y la verdad es que fue una respuesta adecuada para traer una moción que había que presentar, una modificación presupuestaria con la cual se creaba el Fondo de Emergencia Social COVID-19 por un importe de 158.170 euros. Se crea, como digo, esta partida y se disminuyen una serie de partidas, principalmente la que se ha disminuido en la partida de eventos musicales, y de igual modo se disminuían un 10% distintas áreas, distintas concejalías del Ayuntamiento de Ubrique, principalmente 15.000 euros el área de festejo, 9.000 euros el área de cultura, salvo el área de comunicación y seguridad, pues se disminuían esos importes, como digo. Estos eventos musicales, ayer en concreto, parece que se informó por parte del ayuntamiento que ya estaba cerrado un contrato con un grupo, con el barrio, y la verdad es que nuestro grupo municipal nos sorprendió un poco, porque no teníamos conocimiento de que ya este contrato estuviera cerrado, y también la modificación de la fecha del concierto, que era el 11 de julio en lugar de cercano a la feria. Pero bueno, la verdad es que lamentar que no pueda venir un artista como el barrio Ubrique, y esperamos que, si este contrato estaba cerrado, pues que en próxima fecha o el año que viene pues venga a nuestra localidad, ya que existe un contrato este año, pero que vendrá próximamente, porque como todos los artistas, como todos sabemos, han suspendido toda su gira dadas las circunstancias. También, como comentar, este fondo se trata de un fondo para luchar contra los efectos sociales y también efectos económicos de la pandemia provocada por el COVID-19 en nuestro municipio, de forma que ahora ya el ayuntamiento puede tener y tiene una dotación específica para ello. Desde nuestro grupo municipal, el Grupo Municipal de Ciudadanos, nosotros hemos puesto de manifiesto, tanto en las reuniones telemáticas que estamos teniendo los portavoces, como por escrito mediante el registro, donde hemos estado exponiendo desde el principio de esta pandemia la necesidad de crear un fondo de emergencia social, también la necesidad de crear un fondo específico para pymes autónomos, con una dotación que hemos señalado que debe ser variable en función de la duración del estado de alarma. También es fundamental para nosotros, y que hemos registrado la necesidad de elaborar una hoja de ruta para el día después, mediante la reunión del Consejo Económico y Social, para ver la hoja de ruta y lo que debemos hacer una vez levante el estado de alarma. También es importante, hemos señalado, un plan de pago a proveedores para dar mayor liquidez a las empresas de nuestro municipio, así como bonificar las tasas o eliminar esas tasas de pymes y autónomos durante los meses en los que han estado cerrados, durante las cuales pensamos que hay que eliminar esas tasas, la parte proporcional a los meses en los que han estado cerrados, así como medidas que son necesarias, como el asesoramiento mediante la creación de una ventanilla de asesoramiento a empresas y autónomos, sobre todo para ver las ayudas que vienen de otras administraciones. Esta ventanilla refería en coordinación con el CADE de Ubrique, así como la elaboración de un plan comercial para los distintos comercios de nuestro municipio. En ese sentido, bueno, quiero recalcar la unidad que hemos mostrado todos los grupos municipales a la hora de la votación, y todos creemos que era necesaria la creación de esta partida, y de hecho llegamos a un acuerdo y hubo unanimidad a la hora de votar favorablemente para la creación de este importe, de este Fondo de Emergencia Social COVID-19. Pues aquí están los planteamientos que se trasladaron en ese pleno celebrado, como decíamos, la pasada semana, y era una de las cuestiones que querías señalar, ¿no? Además también, pues toda esa serie de medidas que a modo de propuesta se han planteado por parte del Grupo Municipal de Ciudadanos. Y tienen, bueno, pues quizás también mucho que ver al hilo de la siguiente planteamiento que quería destacar, ¿no? Que son las distintas medidas y acciones que se publicaban el pasado domingo en el BOE sobre la apertura de los distintos comercios en esta fase de la desescalada en la que nos encontramos. Una información que querías ofrecer porque además también te llegaba como integrante de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, en concreto en el apartado de consumo y comercio, ¿no? Por parte de ese cargo de vocal que ostentas por parte de Ciudadanos en la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. Antes de entrar en este área, voy a comentar el segundo punto del pleno, que es, bueno, como supongo que ya muchos ubriqueños sabrán, los grupos municipales hemos aportado nuestra aportación de en este caso de 4 meses por un importe de 31.300 euros para la adquisición de mascarilla higiénica, un total de 16.600 mascarillas que se han repartido en las más de 5.000 viviendas con personas censadas dentro de nuestro municipio. Pues un trabajo que el cual quiero agradecer a las hermandades y a los voluntarios de correos, que sin su labor pues esto hubiera sido prácticamente imposible, al menos muy muy complicado. Han hecho un trabajo muy importante durante el pasado fin de semana y creo que se ha repartido a casi todos los ubriqueños. Evidentemente hay alguna deficiencia y el ayuntamiento ha puesto una serie de teléfonos a disposición de todos los ciudadanos que no hayan podido recibir esta mascarilla, y que yo de aquí pido que llamen a estos teléfonos si no han recibido esta mascarilla, porque hay mascarilla para todos los ubriqueños. Es un esfuerzo que hemos realizado los grupos municipales con la asignación de 4 meses, que los cuales no vamos a recibir la asignación, y por ejemplo en el Grupo Municipal de Ciudadanos solo no va a recibir la asignación, sino que no va a recibir nada, porque tampoco va a recibir el importe que yo recibo como portavoz, porque yo ya este año renuncié a este importe, solicité que se dedicara a fines sociales, y por tanto el Grupo Municipal de Ciudadanos no le costará ni un euro a los ubriqueños durante al menos 4 meses, y creo que es el momento de que los que estamos en política le hagamos todo el esfuerzo que podamos, como el esfuerzo que está haciendo esta sociedad para luchar contra el COVID-19. Y en este sentido, pues Ciudadanos lo que hace es mostrar todo su apoyo y respaldo a la lucha contra el COVID-19 en Ubrique. Hay que establecer ahora el destino de todos estos fondos. El Grupo Municipal de Ciudadanos tiene su mano al equipo de gobierno para que cuente con nosotros a la hora de dirimir y de decidir a qué se va a dedicar cada euro de estos 158.170 euros. Creo que es un fondo inicial que se debe ir ampliando conforme a las necesidades que vayan surgiendo. Por tanto, creemos que esto es solo el principio, hay que seguir aportando un esfuerzo y vamos a seguir en ello. En este sentido también quiero destacar también que se han realizado por parte de la Junta de Andalucía 128 test a las trabajadoras de la dependencia, de la ayuda a domicilio, han sido todos negativos y la verdad que van llegando buenas noticias. Al principio de esta pandemia teníamos noticias muy negativas en nuestra residencia, pero que se ha ido la situación normalizando. Es una circunstancia que nos ha cogido a todos un poco desprevenido, pero que creo que ahora ya tenemos las herramientas suficientes y con precaución y prudencia vamos a conseguir doblegar a esta enfermedad. Por tanto, en este sentido, y como tú comentabas, quiero agradecer a mi partido, a Ciudadanos, por confiar en mí para ser el vocal de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, la Comisión de Consumo y Comercio, una comisión que es presidida por el alcalde de Cádiz, José María González Santos. Y fue también, esta comisión se constituyó también el jueves, día 30 de abril, en una sala telemática de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. La forma telemática está siendo la habitual para todos los tipos de reuniones que estamos teniendo, tanto en este ámbito como en el ámbito local. Y en este sentido, lo que se pretende es elaborar un documento estratégico para avanzar en el poder del COVID-19. Todos los que formamos parte de esta comisión estamos aportando una serie de propuestas y medidas a través de un análisis DAFO para ver cómo podemos salir la parte del comercio, un comercio que es uno de los sectores más afectados por esta crisis, que ha estado prácticamente cerrado hasta ayer. Ayer ya se ha ido produciendo algunas aperturas. Tengo datos, por ejemplo, de la ATA, que se han abierto en torno al 20% de los comercios. En caso, por ejemplo, concreto de las peluquerías, si llega a estar 50%. Estas instrucciones venían por parte se publicaban en el BOE ayer el domingo, pasado domingo a las 6 de la tarde. La verdad que un poco margen de maniobra para las pequeñas empresas para adaptarse a todos los requerimientos que se piden en ese BOE, que evidentemente cuando los van leyendo pues son necesarios, pero que a mí me gustaría que se diera un poco más, unos días más de margen a las pequeñas empresas y para ver los requisitos que hay que adoptar, porque desde el domingo por la tarde hasta el lunes por la mañana es complicado, pero bueno, yo creo que los comercios iremos abriendo poco a poco durante esta semana hasta el día 11, que ya hay una desescalada un poco más, con menos requerimientos que esto que tenemos ahora. En este BOE se recogen, resumiendo un poco, en este BOE se recogen unos requisitos generales a adoptar, que como la necesidad de cita previa, que haya un solo cliente por trabajador, que se lleve a cabo una atención individualizada con la debida separación física, se establezca un horario especial para personas mayores de 65 años y también se establece la posibilidad de recoger de sistema de recogida en el local. También hay que no se permite los desplazamientos a estos establecimientos, solo pueden ser dentro de nuestro municipio, salvo el caso evidentemente de que no exista este servicio o este producto dentro de nuestro municipio. Además de esta serie de medidas generales, una serie de medidas de higiene dentro del local, como la obligatoriedad de realizar al menos dos veces la limpieza al día con desinfección, una de ellas debe ser llevada a cabo al final del día, y el uso se recomienda y se pide el uso de desinfectantes, que se deseche los EPI, los equipos de protección individual, de una forma segura, se proceda a un lavado continuo de manos para garantizar la adecuada desinfección de los mismos, sí. Y también se recomienda el uso de papeleras con tapa y, hacer posible, con pedal. Como digo, toda esta serie de medidas se irán implantando en los comercios poco a poco, y lo que sí a mí a nivel de nuestro grupo municipal, pues nos gustaría que esto pues se publicara con un poco más de anticipación a la aplicación de los mismos. Sí, que bueno, esto se publicó el domingo, ¿no? En las disposiciones generales por parte del Ministerio de Sanidad a través de esa orden del 3 de mayo en la que se establecían las condiciones para la apertura al público de determinados comercios y servicios y la apertura de archivos, así como para la práctica de deporte profesional y federado. En esa orden se establecen esas disposiciones, ¿no? Publicadas en el BOE, pues se establece todas las medidas que han tenido que adoptar los diferentes comercios que ya han iniciado su apertura, entre ellos, por ejemplo, principalmente las peluquerías, ¿no? En el caso de nuestra localidad. Y era otro de los temas en los que querías incidir, ¿no? En este tiempo. Hablamos ahora, si te parece, o querías comentar, ¿no? El sistema de reparto de fondos que llegan por parte de las administraciones y que, en opinión de Ciudadanos, pues repercute negativamente en nuestra localidad por precisamente el marco poblacional en el que nos encontramos, ¿no? En esa horquilla de número de habitantes en la que nos encontramos, pues perjudicaría, ¿no?, Ubrique, a la hora de recibir esos fondos que llegan por parte de las administraciones. Sí, en algún momento, en otras entrevistas, en algunas intervenciones, por ejemplo, con los planes Invierten, que llegaron en el último, creo que fueron 225.000 euros a Ubrique, y fue el mismo importe para todos los municipios. Da igual que tuvieran 16.600 habitantes, 400, 600 o 2.000. Y bueno, en este caso, en ese momento también, el importe por habitante en nuestro municipio era el más bajo de toda la provincia de Cádiz, y por tanto me pareció que el sistema no era justo, no era para nuestro municipio. En ese sentido, bueno, el 23 de abril se publica en el Boletín Oficial de la provincia de Cádiz las bases reguladoras de las ayudas a los municipios de menos de 20.000 habitantes, donde además se incluyen las GELA, que en este caso parece que no dependen del municipio matriz, sino que van a recibir, y bueno, de hecho están recibiendo la financiación de estos fondos, como digo. Para Ubrique, como estaba al estar en el intervalo de 10.000 a 20.000 habitantes, porque en este caso no había intervalo de 15 a 20.000, le corresponden 46.666 euros. Esto supone en concreto 2,81 euros para cada ubriqueño, frente a las GELAS en pequeños municipios que reciben 23.181, lo que supone entre 58 euros para el municipio y GELAS más pequeñas hasta 15 euros. Estamos hablando de una financiación por habitante entre 5 y 20 veces más que nuestro municipio de Ubrique. Yo creo que sobre todo en esta situación de pandemia, hay que ayudar a los habitantes de cada municipio, y entiendo que los municipios más pequeños, los municipios de menos de 1.500 habitantes, puedan tener una financiación un poco mayor por habitante que Ubrique, pero no puede ser que el total que sea a costa de un municipio como Ubrique, que hace todas las ayudas que reparte Diputación. Creo que hay que establecer otros criterios, un mínimo evidentemente para los municipios más pequeños, pero después establecer unos porcentajes por habitante y no tres o cuatro intervalos, porque con todos estos intervalos, si nos vamos a cualquier reparto que hace Diputación de fondos que recibe, tanto de la Junta de Andalucía como del Gobierno de España, para repartirlo entre los municipios, al final la financiación por habitante de nuestro municipio es la más baja de toda la comarca de la Sierra de Cádiz, y prácticamente de la más baja por habitante de toda la provincia de Cádiz. Eso no es lo que yo quiero para mi pueblo. Yo quiero una financiación justa, una financiación que dé suficientes recursos a nuestro ayuntamiento para que pueda dedicarlo, porque si nos hacemos una idea, con 2,81 euros, y que se quiera hacer una adquisición de algún EPI para por ejemplo, para todos los habitantes de Ubrique, que pues se puede comprar prácticamente nada. Sin embargo, con 58 euros o incluso 15, que es el mínimo que reciben otro municipio por habitante con esta ayuda, pues sí, es accesible, tiene más accesibilidad a dotar de material sanitario para todo el municipio, o al menos para todos los trabajadores municipales, para la policía, para todo la ayuda a domicilio, todo este tipo de circunstancias, que con un importe, como digo, en este caso tan tan bajo frente al resto de municipios es a tener en cuenta. Parece que el importe es llamativo, 46.000 euros y otros 20.000, pero yo lo que quiero es financiación por habitante, no financiación por municipio. Creo que el dinero debe llegar a las personas y la mejor forma es estableciendo unos criterios un poco más proporcionales. Tampoco, yo entiendo que pueden recibir un poco más, pero diferencia hasta 20 veces más. En este caso, por ejemplo, si nos vamos ya a los planes invierte, ya las diferencias son hasta 50, 60 veces la financiación por habitante. Yo creo que esto habría que ser corregido. En este sentido, la Junta de Andalucía, está varias semanas atrás, ya ha remitido al Gobierno, por ejemplo, el Fondo Social contra el COVID-19, donde los ayuntamientos y diputaciones recibirán los 29 millones de euros para prestaciones sociales y refuerzo social. En concreto, para Diputación le corresponden 650.000 euros para repartir entre los municipios de menos de 20.000 habitantes. Aquí yo hago un llamamiento que estos 650.000 euros haya una proporcionalidad y que vengan a Ubrique de forma proporcionada a los habitantes que tienen, ¿vale? Se puede establecer un mínimo para los habitantes, para las poblaciones, por ejemplo, de menos de mil habitantes, pero el resto que sea proporcional a los habitantes de cada municipio, porque yo creo que en esta pandemia se trata de ayudar a las personas. También a esta misma semana, ayer en concreto, la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación aprobaba una transferencia de 805.323 euros para ayudas económicas para familias en nuestra provincia. En concreto, para la Diputación le corresponden 123.000 euros, otra vez también para los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, y otra vez vuelvo a hacer el mismo inciso, que estas ayudas lleguen de forma proporcional a los habitantes de cada municipio. Creo que ya he puesto, estos son tres ejemplos, el primero ya está repartido, pero los dos siguientes de momento todavía no está el criterio fijado, y yo creo que habría que tener un criterio poblacional para no dejar siempre a Ubrique como el pueblo con menos financiación por habitantes de las ayudas de Diputación. Bueno, pues aquí también ese planteamiento en torno al reparto de fondos de ayuda que llegan a través de distintas administraciones y cuyo reparto final corresponde a la entidad provincial, no a la Diputación Provincial, porque es la que gestiona los recursos en cuanto a localidades menores de 20.000 habitantes, que allí es donde nos encontramos, donde se encuentra también nuestra localidad. Vamos con el otro bloque temático que querías destacar también y que hace referencia ya a un panorama un poco ya más del ámbito nacional, ¿no? Nos salimos de lo local para hablar de una asamblea telemática, en concreto, bueno, pues la quinta asamblea de ciudadanos que se llevaba a cabo pues desde el pasado 30 de abril hasta el 3 de mayo y en la que se ratificaba el liderazgo de Inés Arrimadas, ¿no? Sí, el 30 de abril, durante varios días, desde el jueves 30 de abril hasta el domingo, tuvo lugar la quinta Asamblea General de Ciudadanos. Es la primera asamblea telemática de un partido político de nivel nacional que se ha celebrado, como digo, de forma telemática para adaptarse a las circunstancias actuales. Esta asamblea tenía previsto su celebración el 15 de marzo y, evidentemente, las circunstancias imposibilitaban esta reunión, que fuera presencial. Se aplazó hasta sin fecha, hasta que se decidió por el 30 de abril. En esta asamblea general tuvieron participación más de 500 participantes de mi partido de Ciudadanos, y en esta asamblea se viene a reforzar el liderazgo de Inés Arrimadas. Creo que es importante que aprendamos de los errores, algunos errores que hemos cometido con nuestro partido, como el resto de partidos, y creo que el liderazgo de Inés Arrimadas es lo que el partido necesitaba. Creo que España necesita un partido de centro, un partido moderado, un partido liberal, un partido alejado de los extremos, que dé una alternativa real al bipartidismo, que apueste por una España abierta y una España europeísta, y por tanto en esta es la nueva etapa para Ciudadanos, y creo que Inés Arrimadas es la persona adecuada para liderar este proyecto. Y ya por último, pues comentar un poco también el ámbito de la de mi participación como vocal en la Federación Andalucía de Municipios y Provincias, pues determinar un poco para que la gente sepa un poco la importancia que tiene el sector comercial junto con la hostelería y el transporte y el almacenamiento en nuestra comunidad autónoma. De hecho, representa el 21% del PIB en Andalucía, con más de 136.000 empresas, ocupa más de 460.000 trabajadores, un sector que se enfrenta a un nuevo reto de ir retomando la actividad, un nuevo paradigma inicial que ha cambiado sensiblemente por el coronavirus. La actividad comercial precisa de un marco de planificación normativo que aporte seguridad jurídica. También en este sentido hay que es importante el papel que tiene el sexto plan de fomento de comercio interior de Andalucía, publicado por la Junta de Andalucía, con medidas para fomentar la competitividad de nuestro comercio minorista, adaptarnos a los nuevos hábitos de consumo y adaptarnos a las nuevas tecnologías. Es una realidad que, aunque está cambiando evidentemente por el COVID-19, es importante que diseñemos muchas otras cosas, sin olvidar, por supuesto, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que estaban en este paradigma del comercio en Andalucía y creo que en el resto de España. Pues son las diferentes actuaciones en torno al ámbito del comercio que se están llevando a cabo en nuestra comunidad y de las que querías también informar por parte del Grupo Municipal de Ciudadanos. Son también estos temas los que has planteado en el espacio de hoy. En los minutos que nos restan, no sé si quieres añadir algo más antes de finalizar. No, poco más que añadir, sino mostrar la mano tendida al equipo de gobierno para que vayamos desarrollando lo antes posible este fondo social de emergencia. Creo que es importante que se vayan ya delimitando las partidas y a qué se va a destinar este fondo, porque creo que es urgente la necesidad de muchas familias y de muchas pequeñas empresas de nuestro municipio, que por tanto, mientras antes lleguen estos recursos a las personas y al pequeño comercio y a las pequeñas empresas y autónomos, pues mucho mejor, para que puedan salir adelante y que vayamos poco a poco volviendo a la normalidad, que es lo que todos queremos. Pues con ese deseo también nos vamos a quedar nosotros despidiendo este tiempo de política local hoy en la mañana de Radio Breque, protagonizado por el Grupo Municipal de Ciudadanos, por su portavoz, Jorge Oliva, que nos ha acompañado hoy aquí en este tiempo de radio. Jorge Oliva, gracias por estar con nosotros. Gracias, buenas tardes.